estés aquí, para que estés aquí, San Telmo, lloré sin tu amor y mi corazón perdido en la lluvia gris. Vos me enseñaste a ver color y yo te di mi sol, y yo te di mi sol. Y ahora que el dolor nos engañó, voy a reclamar besos a la eternidad. Un faro, una estrella, un deseo en el mar, un grito, una fobia, no poder parar de llorar. Y el error de pretender ser el salvador es como la opresión. Solo uno puede vencer al pasado. Solo uno es su salvador, su libertador. Voy a mirar en mi interior, para que estés aquí, para que estés aquí, San Telmo. Lloré sin tu amor y mi corazón perdido en la lluvia gris. El para siempre y el nunca más. El para siempre y el nunca más se mantiene.